vamos a decir, la historia de los esclavos. Pues dicen que un hombre hizo un compromiso con el diablo y comprometiendo todo el pueblecito y hasta la Santa Virgen, que se lo iba a entregar con un gran diluvio. Y el hombre vino y se fue a confesar con el sacerdote. Y entonces, pero los diablos habían hecho el compromiso que hasta que hiciera el puente se iba a llevar el pueblo y la Santa Virgen. Y entonces vino el hombre y se fue a confesar y le dijo el sacerdote: mira, mijo, llévate una olla y te llevas un pollo, porque el compromiso era que a la 1 de la mañana ya estaba ese gran puente. Entonces dice que vino el hombre y le dijo el sacerdote que se llevara un pollo y que se llevara una olla, y tapaba el pollo con la olla. Bueno, pues el hombre obedeció, tapó el pollo, y faltaba media hora cuando él llegó y levantó la olla, como tenía la gran luzón en la mano, el pollo creo que ya era de día y cantó. En el canto de cólera los diablos le metieron una patada al puente. En eso el sacerdote llegó echándole la bendición. Ya no lo pudo deshacer a patada. De una patada lo quería deshacer, pero ya no pudo porque le echó la bendición el sacerdote. Entonces los diablos se desbarrancaron todo y hicieron una gran poza al lado abajo del puente. Ahí es donde se ahogan los hombres a veces, en el 2 de febrero. Hasta llegó.